vampiro penetra en mis orejas, ya tiene más de una queja. La realidad se siente absurda y ahora poco me estorba. Perros que aullan a la luna y descansa con el Lorenzo. Sueño con que soy un hombre contento. Sueño que me acompaña la fortuna. Me gusta cuando se pone negro, cuando ni frío ni calor ahoga mi cuerpo. Necesito silencio, me siento un niño cuando a su padre le hace un guiño. Se me pierde la cartera, le estoy buscando y no la encuentro. Vuelvo a mirarle por dentro, solo encontré la billetera. Yo vivo en la oscuridad, cuando me callo no quiero escuchar. Me va acompañando la luna, me mira desde arriba y eso acompaña mi despertar. Digo la oscuridad cuando me callo, no quiero escuchar. Me va acompañando la luna, me mira desde arriba y eso acompaña mi despertar. Me dejo caer y en el barrio y el agua me cala por dentro. Qué difícil mirarte si entro. No me acuerdo cuando era pequeño. Se me acelera las piernas y cuando sudo sale humo por una tubería externa. Motores no tengo ninguno. Le estoy buscando y no la encuentro. Vuelvo a mirarle por dentro, solo encontré la billetera. Vivo la oscuridad cuando me callo, no quiero escuchar. Me va acompañando la luna.